Método Anaya L de Español. Nivel B2. Libro del alumno. Disco 1. Unidad 1. Ejercicio 1A. Cuando ves estas fotos, te das cuenta de lo rápido que han pasado estos años. Sí, y de cómo hemos cambiado. ¡Ay! Fíjate qué jovencito estaba yo aquí. Con ese flequillo y esas gafotas que llevaba. Es verdad. Por aquel entonces solo nos conocíamos de vista. Pero en esta otra foto ya habíamos empezado a salir juntos. ¡Qué tiempos aquellos! Fue, si no recuerdo mal, cuando terminamos el primer año de carrera. Fíjate lo guapa que estás aquí, Maribel. ¡Qué melena más larga tenía! ¡Madre mía! ¡Casi no me reconozco! Te quedaba muy bien. ¿Eso significa que te gustaba más antes? No, mujer. Ahora también estás estupenda. Por ti no pasan los años. ¡Qué exagerado eres! Mira, este de aquí es Pepe el Sabelotodo. ¿Te acuerdas de él? Se pasaba el día entero rodeado de libros. Era un auténtico ratón de biblioteca, pero también era un don Juan. Todas las chicas estaban locas por él. ¿Es verdad? Hace siglos que no lo vemos. Juan sabrá algo de él, era su mejor amigo. ¡Hombre! Aquí está la modelitos. Me parece que se llamaba Alicia, ¿no? Ah, no me la recuerdes. ¡Qué mal me caía! Nos miraba todas por encima del hombro. No te pases. Podía ser más objetiva. Eso no es del todo cierto. Mira, aquí estamos en la cena de fin de carrera con algunos de nuestros profesores. Miguel, el de literatura. María, la de filosofía. ¡Qué recuerdos! Desde luego. Como aquel día que entra un perro en clase y todos empezamos a reírnos. Y va el profe y no dice ni pío. ¿Como si fuera normal? Sí, es verdad. Siguió dando la clase como si nada. Y el pobre perro al final salió de allí asustado. ¡Qué risa! Oye, un momentito. ¿Qué estás pensando? No estaría mal celebrar una cena de antiguos alumnos. Así podíamos reencontrarnos y recordar viejos tiempos. ¿No te parece? Bien pensado. Vamos a intentar contactar con ellos. Perfecto. A ver cómo lo organizamos.